de la tarde. ¿Me explico? Eso es muy simple que lo hagan mucho. Soltamos, invertimos, pero no lo hacemos. Por eso sí tenemos que acompañar a la ciudadanía, tenemos que ver cuáles son las tendencias, esos cambios. Que hombres y mujeres, cómo desarrollan su rol en la sociedad, sí acompañarles con medidas, con medidas, para que el estado de bienestar se vea reforzado, pero se vea reforzado en ese sentido. Se vea reforzado porque todos, todos aportamos y todas, y todos y todas nos merecemos. Estamos ahí en que la igualdad de género se tiene que luchar, se tiene que pelear, se tiene que conseguir porque es una cuestión de justicia. Es una cuestión de justicia que el Estado de bienestar no ha hecho. ¿Sí o no? Es justo, ¿no? Que uno, porque el hombre es una persona mujer, no tenga ninguna necesidad de batir el mujer. Pero, como decía Juan, desde el punto de vista egoísta, yo creo que no es desde el punto de vista práctico y útil, de igualdad de género también tenemos que considerarla como un factor de desarrollo económico y social incuestionable. Porque si de esa manera mujeres que están en casa trabajando, conseguimos 40, 50, también aporte su esfuerzo, su fuerza de trabajo a la sociedad, pues habremos conseguido que la sociedad va mejor. No solamente las mujeres van a tener su salario por trabajar y su autonomía, su salario y su autonomía. No lo tenemos. Pero no solamente tenemos autonomía en la obra, es que estamos, si tenemos un trabajo, si cobramos un salario, estamos dadas de alta, muy importante. No estoy hablando de trabajar en la economía sumergida, sino pagando impuestos y pagando la cotización a la seguridad social. También nos estamos creando los derechos productivos. Y el futuro de las pensiones va a depender de que hombres y mujeres ahora aportemos, siempre ha sido así. Pero ahora tienen que una mayor importancia. Porque, bueno, dentro de 30 años, los jóvenes, hombres y mujeres, en edad activa, van a soportar una carga social como nunca en la historia de vida. Ahora somos las personas que estamos trabajando, que estamos pagando las pensiones de los mayores. Soy consciente de ello, ¿no? Soy consciente de todo, todas las residencias, todos los pedidos de vida, los domicilios, todo eso que se paga con fondos públicos, en realidad no está lloviendo de una lucha.